Jesús, te adoramos, nuestra vida te entregamos, como te amamos. Jesús, te adoramos, nuestra vida te entregamos, nuestra vida te entregamos, Jesús, te adoramos, nuestra vida te entregamos, nuestra vida te entregamos, Jesús, te adoramos, nuestra vida te entregamos, como te amamos.